creo que ya tenemos el primer entrevistado entre la gente por el estudio. ¿Así es? Estamos comunicados con Rafael Araya, consejero de la Embajada de Palestina en la Argentina. Rafael Araya, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, te escucho perfectamente. Un gusto de saludarte a ti y a la audiencia. Te saluda además Joel Cornejo, Daniel Kaminsik y Quique de la Calle, quien habla. Un placer. Rafael, contale a la audiencia, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió la semana pasada? Bueno, la semana pasada, como es de público dominio, una flotilla de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, destinada básicamente a romper un bloqueo que lleva más de 3 años, fue atacada, asaltada en horas de la madrugada por fuerza de asalto israelí, generando una masacre a bordo, con las habidas consecuencias de 9 muertos, de los cuales 8 eran ciudadanos turcos y un ciudadano turco-estadounidense. Esto obviamente destinado claramente a interrumpir el proceso de paz y las negociaciones que están llevando a cabo la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno israelí, porque el gobierno israelí nos tiene muy acostumbrado a que cada vez que hay peligro de paz, digamos, alguna acción militar emprenden. Esto habla de la naturaleza del actual gobierno israelí, con una posición absolutamente de ultraderecha, no tolerante, no democrática, y que ha promovido, sigue promoviendo la ocupación de territorios, la demolición de vivienda y la expulsión de población originaria para reemplazarla por población israelí. Rafael, uno de los planteos del Estado de Israel había sido que en esos barcos viajaban armas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las fotos de esas armas, los videos de esas armas? Mostraron 10 gomeras en las fotos, si ustedes las vieron. Mostraron los juegos de cubierto, los cuchillos con mango de plástico que utiliza la tripulación para comer. Mostraron algunos cuchillos de cocina. Y el arma más terrible, a la que más miedo le tienen, un pañuelo palestino, un jata, como gran símbolo de la del terrorismo que iba a bordo, ¿no? ¿Dónde están las armas? ¿A qué le llaman armas? Había además 2 bolsas con bolitas de vidrio que eran utilizadas por la gomera. ¿Ese es el armamento contra fusiles M-16 de los comandos? ¿De qué hablamos? Rafael, otra pregunta es, decía que el otro comunicado que sacó la Embajada de Israel en Argentina es que había terroristas arriba del barco, gente involucrada a Hamas. Bueno, pero cualquier persona que se oponga al Estado de Israel o es antisemita o está coludido con grupos terroristas, ¿qué nos sorprende esto en el léxico del Estado israelí? No es nada nuevo lo que me dices. Es decir, ellos han calificado incluso de asociación con terroristas a Norman Finkelstein, a Noam Chomsky, a grandes intelectuales judíos. Le tienen un calificativo muy especial, que son judíos que se auto-odian. Ellos tienen una serie de slogans para retratar cada actitud de crítica al Estado de Israel, porque no la toleran, dice llanamente. Es decir, a un filólogo de la talla de Noam Chomsky se le impide entrar a Palestina, no a Israel, porque él no iba a dar conferencias a Israel, se le impide la entrada, la que se autodenomina la única democracia en Oriente Medio, a un crítico de su Estado, solo porque no iba a dar una conferencia en la Universidad de Tel Aviv, como si fuera una obligación del tipo que si va a dar una conferencia en la Universidad de Bir Zeit, de los territorios palestinos ocupados, no vaya a dar una conferencia en Tel Aviv, y le prohíbe la entrada. Entonces, para cada crítica al Estado de Israel, Israel responde con un cliché. Es nada más que eso. Todo lo que critique al Estado de Israel es antisemita. Todo lo que los tripulantes de los barcos eran terroristas. La organización turca era terrorista, pero tenía también sede en Tel Aviv. ¿Por qué no mencionan eso? O sea, ellos tuvieron terroristas en su territorio cuando IHH, esta ONG turca, tenía oficinas en Tel Aviv. No era terrorista, solo lo fue cuando llevó los barcos. Te hago otra pregunta que tiene que ver con el repudio de la ONU, que finalmente no fue lo efusivo que uno podía esperar por lo grave de la situación. ¿Cuál es el planteo de ustedes? Mira, nosotros lamentamos de alguna manera que la ONU, que ha sido en parte la gran responsable de la situación que hoy se vive en Palestina, no haya asumido una actitud de crítica más abierta al Estado de Israel, porque acá hay claramente, primero, una violación flagrante al derecho internacional marítimo, al derecho internacional humanitario, y se han roto reglas básicas en el derecho internacional. Entonces, que la ONU simplemente se limite a lamentar las víctimas y a pedir una comisión investigadora, creo que no es suficiente, pero esto habla también de la enorme presión que ejerce sobre la ONU en general y sobre el Consejo de Seguridad, en particular el gobierno de Estados Unidos. Es decir, la complicación para consensuar una resolución condenatoria está inhibida por Estados Unidos y alguna otra potencia occidental que vetan cualquier tipo de crítica al Estado de Israel. Rafael, ¿cuál es la situación social? ¿Cómo vive la gente en la Franja de Gaza? Mira, la gente en la Franja de Gaza, yo desde mi programa de radio el día domingo, La Voz de las Madres, entrevistábamos a un joven de 21 años en la Franja de Gaza, que nos decía: nosotros no necesitamos alimentos, necesitamos libertad. Es decir, hay una situación humanitaria que es terrible, en la medida en que no solamente hay que atender las urgencias, no nos olvidemos que Israel bombardeó la única planta potabilizadora de agua de la Franja de Gaza. Es decir, en la Franja de Gaza se bebe agua contaminada, ¿no? Por ejemplo, destruyeron todo el sistema de tratamiento de agua servida de origen cloacal. Eso está en las calles y está en el polvo de la tierra, siendo aspirada por los habitantes. Es decir, esto, Gaza hoy es un campo de concentración al aire libre, es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Entonces, la situación humanitaria ahí es realmente dramática, digamos, y lo que extraña acá, obviamente, es esta actitud de la comunidad internacional, que nada hace, en definitiva, para levantar este bloqueo, y nos encontramos ante situaciones como esta, que cuando alguien trata de levantarlo, la represión de la fuerza militar israelí es absolutamente desproporcionada y fuera de toda legalidad, ¿no? Rafael, ¿cuál fue, o qué evaluación hacen de la posición que tomó el gobierno argentino ante el ataque? Fue extraordinario. Nosotros estamos tremendamente reconocidos y agradecidos de la posición del gobierno argentino, que valga mencionar, la posición del gobierno argentino ha sido histórica por la solución de los dos estados y por apoyar cada demanda que signifique el respeto y la implementación de la resolución 181 que hacía la partición de Palestina, y a la resolución 242, que es el derecho de retorno a los refugiados, y la vuelta a las fronteras de junio del 67, incluida Jerusalén Oriental, que fue ocupada en esa guerra, de la que en este momento se están cumpliendo, eso fue el 67, no sé, 23 años, 24 años, ¿no? 34 años. Porque, digamos, el proyecto de Estado palestino hoy se funda ni más ni menos que en el 22% del territorio de la Palestina histórica. Nosotros aspiramos a que se reconozca los territorios ocupados a partir de la guerra del 67 con Jerusalén Oriental como capital, tal como lo dice la ley internacional. O sea, acá no hay nada, ninguna exigencia nueva de los palestinos. Nosotros queremos que la ley internacional sea cumplida. Entonces, cuando dicen, es un problema muy complejo, no es un problema complejo. El problema es cumplir la ley. Si los palestinos han sido capaces de renunciar a una enorme porción del territorio que le daba la resolución 181 para construir sobre este 22% original del territorio, digamos, hay una postura que evidentemente manifiesta la voluntad palestina de negociar. Fíjense ustedes una cosa: el presidente Mahmoud Abbas, cuando fue el ataque a los barcos, condenó virulentamente el ataque, declaró 3 días de duelo, pero no se retiró de la mesa de negociaciones, tal cual era el deseo israelí. O sea, así como los edificios tienen unos cuadraditos, si ustedes han fijado, rojos, que dicen: en caso de incendio rompa el vidrio, y hay un botón adentro, bueno, en Israel hay uno que dice: en caso de paz rompa el vidrio, en caso de peligro de paz rompa el vidrio, ¿no? Y alguna cuestión militar se mandan, ¿no?, para estropear las negociaciones. Y esto ya acontece desde hace 20 años, desde la firma de los acuerdos de Oslo. Israel no ha implementado ninguna de las resoluciones de los acuerdos de Oslo, que entre otras cosas decía, hablaba de la ilegalidad de seguir construyendo y llamaba a desmantelar los asentamientos ilegales que se han triplicado desde los acuerdos de Oslo. Es decir, hoy, digamos, por una cuestión de transferencia de población extranjera, cosa absolutamente prohibida por el derecho internacional y por la Cuarta Convención de Ginebra, ¿no? Hay 400.000 colonos israelíes viviendo en la Cisjordania ilegalmente. Esas son las situaciones de fondo, las que subyacen en todo esto, ¿no? Rafael, buen día. Daniel Camisi, te habla. Daniel, un gusto, querido, buen día. Igualmente. Me quedaba sonando esto último que decías. Entonces hay que inteligir que Israel no le interesa directamente la paz, sino que le interesa el exterminio y el desalojo del pueblo palestino del territorio. Mira, no sé si el exterminio, que es demasiado duro, me parece, pero sí le interesa el desalojo. Es decir, ellos apuestan a quedarse con todo. Es decir, ¿qué ha hecho Israel para fomentar un camino de paz? Es decir, cuando ya será la FARC, cuando la Organización para la Liberación de Palestina en ese momento y el Estado de Israel firmaron los acuerdos de Oslo, eso establecía 10 puntos clarísimos y un cronograma que en 5 años llevaría a la constitución de un Estado palestino. Pues bien, a la fecha han triplicado la ocupación de tierras, la confiscación de bienes, ¿no? Porque a la gente le expropian simplemente para construir un muro, que es un muro de apartheid, sin duda, ¿no? Que ellos llaman eufemísticamente valla de seguridad, pero que encierra a muchas ciudades palestinas, pero las encierra literalmente, porque hay rejas que tienen candados. Si ustedes se fijan en la fotografía de la ciudad de Belén o de la ciudad de Hebrón, donde se han construido asentamientos ilegales, se van a dar cuenta que han encerrado ciudades palestinas con un muro de 9 metros de alto. Es decir, salimos todos a festejar cuando se conmemora la caída del muro de Berlín, que tenía 3 metros, ¿no? Y nadie se escandaliza por esto. Ese muro tiene hoy 730 kilómetros de largo, es decir, la misma distancia que existe entre Buenos Aires y Córdoba, pero en un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados. ¿No? Es un territorio que se adentra 10 y hasta 20 kilómetros dentro de territorio palestino. ¿Por qué? Porque eso está destinado no solo a aislar a la población palestina, sino básicamente a apropiarse de las fuentes de agua. Hoy un ciudadano israelí usa en promedio 470 litros de agua por día por persona. El palestino tiene derecho a 60 litros de agua por día. Eso les da una dimensión de lo que significa esto. En los territorios ocupados existen hoy 600 puestos de control militar, vuelvo a repetir, para 5.000 kilómetros cuadrados. Si ustedes calculan que la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros cuadrados, equivaldría a que en la provincia de Buenos Aires hubiera 30.000 puestos de control militar extranjeros. Es decir, para ir a la ciudad de Rosario tendrían que pasar más o menos por unos 140 puestos de control militar extranjeros. ¿A ustedes les parece razonable? En aras de una supuesta seguridad. Ustedes pueden ver que de 3 años a esta parte, o de 4 años a esta parte, la tranquilidad en Palestina, en la Cisjordania ocupada, ha sido absoluta precisamente para privilegiar la posibilidad de concretar un acuerdo de paz con Israel. Entonces, esta pacificación que existe hoy en Palestina es lo que más ha servido para dejar absolutamente al desnudo la infinita crueldad de la ocupación militar israelí, porque hoy no hay nada que la justifique, absolutamente nada. Rafael Araya, te agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes y a ustedes, gracias por la invitación. Era Rafael Araya, consejero de la Embajada de Palestina en Argentina, contando lo que ocurrió la semana pasada con este ataque a la flotilla humanitaria y además dando un pantallazo mucho más general de lo que ocurre en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina. Sí, yo quiero insistir con un punto que es algo que repito siempre y que me genera problemas en varios frentes, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia, para aquellos que apelan permanentemente a la memoria del Holocausto, cuál es la diferencia entre el Tercer Reich y el actual Estado de Israel? La verdad que las cosas que escuchábamos de este buen hombre, vamos a tratar de sacar igual a la embajada, a algún vocero de la embajada del Estado de Israel, pero es aberrante. La destrucción de la planta de residuos cloacales, del agua potable, es... Bartolomé Mitre es un poroto al lado del Estado de Israel. Es difícil pensar Y hemos, Argentina es un pueblo con alguna tradición de genocida dando vuelta, pero es difícil pensar... Sí, por eso decía lo de Bartolomé Mitre, que ordena tirar los cadáveres al río para contaminar el agua, para ir matando a los pobladores, o sea, cuando la corriente subía, él ordenaba tirar los cadáveres al río para ir matando y achicando la resistencia de los pueblos que iban a invadir en Paraguay. Pero bueno, ya directamente bombardearle los centros potabilizadores de agua y los centros de tratamiento de líquidos cloacales es ya, digamos, bien masivo, ¿no? Es exterminemos a los palestinos que viven en Gaza.